Estos son los titulares del sábado 7 de mayo. El Consejo de Seguridad de la ONU apoya los esfuerzos del secretario general para solucionar el conflicto en Ucrania. Líderes de la Unión Europea visitarán Japón para reunirse con el primer ministro y Japón podría reabrir sus fronteras al turismo extranjero en junio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El Consejo General de la ONU emitió un comunicado presidencial en el que expresa su firme apoyo a los esfuerzos que el secretario general Antonio Guterres está llevando a cabo con el fin de llegar a una solución pacífica del conflicto en Ucrania. El viernes, los miembros del Consejo, Rusia incluida, adoptaron el comunicado por unanimidad. Es el primero de su tipo que ha sido aprobado por todos los miembros del Consejo desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero. Los comunicados presidenciales no son legalmente vinculantes y este último no menciona específicamente a Rusia. Un reportero cuestionó a Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU y uno de los dos enviados que redactaron el comunicado, sobre si Rusia se mostraba seria ante la opción de una solución diplomática. De la Fuente respondió que la aprobación unánime del comunicado muestra la unidad del Consejo de Seguridad ante los esfuerzos que el secretario general de la ONU está haciendo para acabar con la guerra. Guterres visitó Rusia y Ucrania el mes pasado. Acordó con Vladimir Putin, presidente ruso, que la ONU participaría en la evacuación de civiles de una planta siderúrgica asediada en Mariupol, este de Ucrania. Esta semana, civiles fueron evacuados de la planta y zonas aledañas. Los líderes de los países del G7 sostendrán un encuentro en línea este domingo. Alemania, que ostenta este año la presidencia rotatoria del ente, lo anunció el viernes. Dijo que los líderes discutirán la invasión rusa de Ucrania y otros asuntos y que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará en algunas de las conversaciones. La cumbre tiene el aparente objetivo de mostrar la solidaridad del G7 un día antes de que Rusia celebre el 9 de mayo el aniversario de la victoria de la extinta Unión Soviética sobre la Alemania nazi. El viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que las fuerzas del país habían probado con éxito un nuevo sistema de misiles antisubmarinos en el mar del Japón. La dependencia emitió un video en el que se muestra el lanzamiento desde una corbeta de la flota del Pacífico rusa. Dijo que la última versión del sistema de misiles antisubmarinos Otvet alcanzó un objetivo de prueba bajo el agua. Agregó que este sistema puede disparar varios tipos de misiles. Los medios de comunicación rusos han dicho que el Otvet tiene un alcance de hasta 50 kilómetros y que los misiles que lanza vuelan a una velocidad máxima de Mach 2,5 y pueden desplazarse a una profundidad de 800 metros bajo la superficie. También informaron que el sistema puede instalarse en corbetas, fragatas y otros tipos de barcos de guerra. Los observadores dicen que el lanzamiento de prueba se diseñó para servir de advertencia a países como Japón y los Estados Unidos, con los que la invasión rusa de Ucrania ha creado una creciente brecha. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes de la Unión Europea visitarán Japón la próxima semana para reunirse con Kishida Fumio, primer ministro japonés. Uno de los enviados tiene previsto ir a Hiroshima, ciudad azotada por una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se reunirán con Kishida el próximo jueves. El bloque europeo ha señalado que la cumbre es una oportunidad para demostrar la cada vez más profunda y dinámica alianza entre la Unión Europea y Japón en medio de la invasión rusa a Ucrania. También se espera que los líderes dialoguen sobre su respuesta a China, país que ha fortalecido sus lazos con Rusia, además de otros temas como la situación en el Indo-Pacífico, Taiwán, asociaciones digitales y medidas contra el cambio climático. Un alto funcionario de la Unión dijo que Michel visitará el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y dará un discurso el viernes. El gobierno de Japón anunció el viernes que enviará al ministro de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa, a la ceremonia de investidura del presidente electo de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. La administración nipona dijo que Hayashi asistirá al acto, que se celebrará en Seúl el martes de la semana que viene, en calidad de enviado especial del primer ministro Kishida Fumio. Se están ultimando los preparativos para el alojamiento de Hayashi en Corea del Sur el lunes y el martes y la celebración de conversaciones con Yoon y otros altos cargos de su nueva administración. Hayashi dijo a la prensa que la cooperación entre Japón y Corea del Sur, así como las relaciones de los dos países con los Estados Unidos, son esenciales para lidiar con la amenaza de Corea del Norte y el mantenimiento de la estabilidad en la región. El canciller afirmó que los vínculos bilaterales con Corea del Sur siguen siendo particularmente tensos debido a asuntos relacionados con los trabajos en tiempos de guerra y las denominadas mujeres de consuelo, pero que no se deberían dejar desatendidos. También hizo hincapié en que el cumplimiento de las promesas hechas por los países es uno de los cimientos de las relaciones internacionales. Dijo que el gobierno japonés buscará el restablecimiento de las buenas relaciones con Seúl y agregó que Japón tiene la intención de comunicarse estrechamente con Yoon y su nuevo gobierno, a la vez que mantiene una postura consistente. El gobierno de Japón está considerando un plan para reabrir paulatinamente las fronteras del país a turistas extranjeros a partir del próximo mes. El jueves, Kishida Fumio, primer ministro de Japón, dijo durante su visita a Reino Unido que se relajarán los controles fronterizos por el coronavirus en línea con los otros miembros del Grupo de los Siete. El diálogo ya está en marcha entre los ministerios y agencias involucrados. El gobierno también podría comenzar a aceptar grupos pequeños de turistas de ciertos países como prueba antes de reabrir totalmente las fronteras. Los funcionarios también están discutiendo qué hacer con el límite de llegadas del extranjero, que actualmente es de 10.000 al día. Tienen previsto evaluar cuidadosamente la situación de los contagios dentro y fuera de Japón para que la reapertura no ocasione un incremento en los casos de coronavirus. Los Juegos Asiáticos, que iban a comenzar en Hangzhou, China, en septiembre, han sido pospuestos debido a la propagación del coronavirus en el país. El Consejo Olímpico de Asia hizo el anuncio el viernes, después de una reunión de la Junta Ejecutiva del organismo en Uzbekistán. También dijo que las nuevas fechas se determinarán mediante discusiones entre las partes concernientes, incluido el Consejo Olímpico de Asia y el Comité Organizador. Los 19 Juegos Asiáticos iban a celebrarse en la ciudad china del 10 al 25 de septiembre. En la anterior edición, en 2018 en Yakarta, más de 11.000 deportistas de 45 países y territorios compitieron en 40 disciplinas. La variedad de deportes fue mayor que la de las Olimpiadas. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares de hoy. El Consejo de Seguridad de la ONU apoya los esfuerzos del secretario general para solucionar el conflicto en Ucrania. Líderes de la Unión Europea visitarán Japón para reunirse con el primer ministro. Y Japón podría reabrir sus fronteras al turismo extranjero en junio. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.